Bueno, y ahora está con nosotros Alan Ferli, como lo anunciara, economista, docente de la Universidad Católica. No necesito presentarlo, autor de varios libros imprescindibles para entender lo que está pasando. Pero ahora quisiera hacerle, al margen de sus libros, la pregunta de rigor. ¿Qué está pasando, Alan, en estos días? ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista de la economía, este asunto? Buenos días, César. En primer lugar, quisiera enviar mi solidaridad con los dirigentes populares detenidos y mi saludo a los maestros, docentes universitarios, campesinos, mineros y regiones que han manifestado democráticamente una protesta y un descontento frente a la política en curso y que han sido reprimidos en vez de proceder a lo que debería darse en una sociedad civilizada, un diálogo, un escuchar y un conversar. Sí, porque en nombre del orden se les detiene, pero yo no vi al señor Gubbins detenido en nombre del orden, ¿no? Después de causar todo el desorden de Casapalca durante años. Así es. Yo saqué hace unos años una frase que creo que con el continuismo que se está dando podría estar a la base o ser uno de los elementos que explique esta situación, que yo califiqué un poco el modelo económico, la forma en que se manejaba, como populismo para los ricos, populismo al revés. Es decir, todo lo que sea subsidios a las regiones, todo lo que era controles de precios, todo lo que era aumentos salariales, todo lo que era subsidios a productos de primera necesidad, a la agricultura, a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores productivos, fue eliminado. Todo lo que era protección frente a la competencia internacional o protección a la industria nacional también fue eliminado. Pero ¿qué cosa es lo que se creó en el modelo de apertura y liberalización? Se creó subsidios y exoneraciones para las transnacionales y para los empresarios. Se dio estos contratos malhadados, muchos de los cuales absolutamente corruptos, que quedaron registrados en videos. Empresas que no pagan impuestos, se dio exoneraciones a las ganancias de capital, la Bolsa de Valores, que está en récord, no paga impuestos, se exonera a todos los que tienen ingresos de rentas y financieras y propiedades de pagar impuestos, se le baja los aranceles a los empresarios ¿no? De molinos y otros, afectando a los productores primarios de trigo, de algodón y otros. Es decir, mientras se eliminan las exoneraciones de la selva, se mantienen las exoneraciones a las ganancias de capital. Entonces, esta es una situación en la cual tenemos una bonanza, un crecimiento ininterrumpido, con recursos extraordinarios por los precios internacionales y por la coyuntura actual, con un Estado que tiene no vacas flacas como en el pasado, sino vacas gordas que no van a ser permanentes, y un contexto en el cual las ganancias baten récord y los salarios no crecen. El propio ministro Carranza señala, bueno, no crecen y veremos en el camino que esto ocurra. Es decir, cuando estamos en crisis, los salarios y los ingresos de los trabajadores no pueden aumentar porque estamos en crisis. Y cuando estamos en bonanza, tampoco pueden aumentar. Entonces, ¿cuándo van a aumentar los ingresos de los trabajadores? Entonces, una situación en la cual la brecha entre ricos y pobres se amplía, un gobierno que se identifica con las empresas transnacionales, que traiciona todas sus promesas, un gobierno que prometió a los trabajadores revertir y redistribuir con elementos como la legislación laboral, los services, la libre desafiliación, renegociar algunos de estos contratos vergonzosos en las que el Estado hipoteca su poder, y no ha hecho nada de esto. Y lo que está haciendo es continuar con la implementación de un modelo que no redistribuye a la población, de un modelo que favorece a las transnacionales, a las grandes empresas, y que está polarizando al país y a las regiones. ¿No te parece que es un modelo que intrínsecamente acarrea represión? Sí, yo coincido en ese punto, pero esto no es nuevo. O sea, no debería sorprendernos, ¿no? Porque al final Fujimori gobernó en la represión. Así es, para eso tuvo que dar el golpe, el 92. Y el gobierno y las políticas de liberalización en América Latina en los 70 se dieron con regímenes militares en el Cono Sur, en Chile, en Argentina. Pinochet fue pionero, claro. Así es. Entonces, todo régimen que ha buscado aplicarle al pueblo este tipo de medicina ha tenido que hacerlo a la fuerza, destruyendo sus organizaciones y cerrando espacios democráticos. Entonces, ¿a dónde están empujando esto? Yo lamento esto porque uno encuentra, por ejemplo, espacios como el ministro de Agricultura, que trató de hacer algunas cosas, establecer algún espacio de diálogo, y lo votaron, ¿no? O políticas sectoriales que se tratan de hacer en vivienda, en otros, o militantes o funcionarios del partido que algo de política sectorial buscan hacer, pero encuentran una muralla en el Ministerio de Economía que les niega mecanismos, que les niega recursos, y entonces hay una situación en la cual hasta el propio partido de gobierno, ¿no es cierto?, está descontento con una gestión que ya se han encargado de decir que no es la del APRA, sino... Han tenido que votar al secretario de organización. Lo han votado al secretario de organización. Entonces, esta es una situación muy compleja y preocupante en términos de que si no se dan los espacios democráticos y de diálogo, están empujando a la población a salidas más radicales. Ahora, la derecha que piensa, que es poca, que piensa por los demás también, piensa que si apura un poco las cosas va a llegar a un punto de no retorno del populismo izquierdoso. ¿Tú crees que tienes razón? No, porque en primer lugar han aplicado las cosas al caballazo, ¿no? Al caballazo la ley magisterial, al caballazo el TLC, al caballazo la entrega a Chile, al caballazo y entre gallos o en medianoche o en cubileteo del reparto de los puestos de la mesa directiva, las leyes que se van impulsando. Pero tendrá legalidad, pero no legitimidad. Entonces, esta no legitimidad que ahora empiezan a desconocer los propios presidentes de regiones y otros sectores, entonces está generando o está sintonizando con sectores. Es la movilización más grande quizás de los últimos 30 años, que hace recordar la jornada de julio del 79, un descontento en el cual además se enfrentaba la lucha antidictatorial. Ahora no hay, o por lo menos formalmente no hay, un gobierno autoritario, y sin embargo hay esa reacción. ¿Son unos loquitos? Acabo de escuchar al ministro de, que espero que lo cambien, al ministro de Economía, en otro programa en la mañana, decir hay tres factores, siempre él medio, ¿no?, con su gestito y que aparente, y con eso ya hay seriedad en la política económica, ¿no? Dice, un factor que influye es sectores particulares que se resisten, dice. ¿Qué sectores particulares? El magisterio por la ley y las exoneraciones en la selva, ¿no? Y en tercer lugar, una ideología de partidos violentistas que... O sea, y encima, del exterior, ¿no? Porque ahora están usando esta pantomima del ALBA, como que del exterior están movilizando a toda la... A pesar de que ayer el canciller ha tenido la hidalguía de decir que el ALBA no existe, que es un local ahí alquilado por unos. O sea, los ha desmentido a todos. Sí, ha tenido que hacer eso y me parece positivo porque iba a crear un incidente diplomático gratuitamente. Claro, ha dicho en realidad, yo no me sumo a este ridículo, por si acaso. Sí. Aunque me vote. Me parece muy bien. Pero en el caso del ministro de Economía hay una ceguera absoluta porque parece además que eso no es solamente visión de él. Parece que es visión del gabinete. Y de García. Y de García. Entonces, si la percepción es son unos cuantos grupitos que reclaman y no encuentran que es un reclamo democrático porque cumpla sus promesas electorales, porque se cambia la política económica, yo creo que vamos por mal camino. Creo que tiene que escoger entre continuar con sus amigotes y capitostes, ¿no es cierto?, y transnacionales y la derecha, o que coincide, lo tienen presionado por razones que habría que saber, o... Yo solo le pediría que se arrimara al centro. Bueno, exactamente. Nada más. Nadie le pide que actúe como un Evo Morales o que nacionalice. No, por Dios, no. Pero aunque sea como una Bachelet, ya que le gusta tanto Chile, o aunque sea como un Lula, digamos, sí, aunque sea como un Felipe González, que su ministro sí, fue... Sí, porque está actuando como un De la Rúa. Exactamente. ¿No es cierto? Y esperemos que no tengan que salir en helicóptero de Palacio.